Me preguntó un domingo tempranito cuál era mi artículo favorito de la ley scout. No te puedo responder, no me sé ningún artículo, pero la puedo leer, aquí traigo mi manual. Ay, ay, ay, mi jefe se enojó. Ay, ay, ay, porque tengo promesa. Ay, ay, ay, cómo se molestó. Ay, ay, ay, me puso a estudiar. ¿Pero qué le pasa si ya pasé pruebas? Me la aprendí una vez, es suficiente, digo no. Pero bueno, a ver, veamos. Ah, ya la tengo. Ahora verán. Mi gente me preguntó otro día tardecito. ¿Ya te aprendiste la ley? Te la voy a preguntar. Pues claro que me la sé de corridito. Solo espero un momentito, te la voy a recitar. Ay, ay, ay. Mi jefe se asombró, ay, ay, ay, por tan grande proeza, ay, ay, ay, cómo se apantalló, ay, ay, ay, esto es lo que escuchó el scout. Si trato de hacer el copio, se les cruce para contar que parece que los dinos se les cruce un inmediato de más y empezar el recompensa del scout, amigos, todos y más, los que así diciendo es la mayor nacionalidad. El scout de la naturaleza, los reyes perfectos, animales y plantas. El scout hoy es con responsabilidad de los en orden y complejo. El scout brincando en sus dificultades. El scout económico, trabajo, del cuadro, del día, la agenda del scout. Y empezando por el descendiente, palabra de Dios. Mi gente me preguntó otro día y anochecito. ¿Cuál era mi artículo favorito de la ley scout? No te puedo responder, no me sé ningún artículo, solo sé de corridito la dichosa ley scout. Ay, ay, ay, mi jefe se enojó. Ay, ay, ay, por tan grave delito. Ay, ay, ay, yo creo que mejor. Ay, ay, ay, la vuelvo a estudiar. Gracias.